capítulo. Yo, yo. Sí. Orales. Alexi MC. Bosky. Byron. Lata Party Studios. Yeah. Yo, yo. Sí, yo. Orale. Nos separan los kilómetros, pero no el sentimiento, no te miento. Nos une el RAP y fluimos como el viento. Siento que traemos rap de calidad a tu ciudad. No importa la edad, provocamos ataques de ansiedad. A tus críticas yo les contesto. MC, después de mí verás lo que trae. Alexi MC. Sí. Únete a la fiesta y hago un rap mientras otros se echan una siesta. Bienvenidos a este show donde yo pongo el flow. Me deslizo por la pista como un pijo haciendo snow. Este es el tema donde cuatro MCs se juntan. Hay miles de kilómetros, estamos de punta a punta. Tenemos el estilo que muchos quisieron tener. Los que no me avalan son los que no dan la cara por internet. Los que critican por los foros, ya lo sabéis todos. Que sepáis que seguiremos haciendo rap de todos modos. Seguimos haciendo rap de continente a continente. De punta a punta, satisfaciendo el oyente. Yo le llego a la gente, pues sigo siendo elocuente. Y cuando yo rapeo los dejo estupefacientes. En el hip hop soy eficiente y consto de lo que carecen. Muchos brillan pero ninguno se lo merece. Dale caco, dale mente, siempre rapeando lo mismo. Yo vivo la realidad y ellos viven del espejismo. Don't no one challenge me, cause I'll make you cry. They coming, I'm a killer when I rap, who with my style. This track, it's consuming all the crack. So hard, so hazy like a best track. Yo me mantengo escribiendo y escupiendo versos que van directamente carcomiendo tu cerebro, quemando venas y destruyendo neuronas. Esto es Santo Domingo, Sevilla y Barcelona. España y RD haciendo algo diferente. Somos cuatro MCs alterando tu subconsciente. Estamos presentes, Bosky, Byron y Orales. En I'm Alex MC sigo violando instrumentales. Bosky, dame un sorbo de tu sangre. Dame una lágrima de tu tristeza. Aquí llega el impaciente en ti. Tengo cosas que decir, el hijo puta sevillano se pone a escribir. Y no se acuesta aunque los perros den la señal de la luna. Aunque se escuchen lloriqueos desde una cuna. Las heridas escuecen, el miedo envejece. Sobre cuatro folios que guardas mensajes subliminales. De cuatro demonios volamos con alas sobre las ciudades. Sevilla, Barcelona, República Dominicana. Nuestras armas son katana. El miedo dura de la noche a la mañana. Te explico, para sobrevivir tienes que navegar todo el Atlántico. Hiperactivo en momentos activos. Pensador en momentos de inspiración. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Estos cuatro en ti te responden. Cuando coja a tu madre la abro de patas. Cuando juegues diariamente. ¿Dónde? En tu casa. Jugamos visitante. Quedaste como escoria. La gloria para nosotros. Los que no jugaron. O corto en trozos. Corto en trozos. Yo, yo. Byron, la excelencia. Soy admirable, es evidente que de mí la gente hable. Tengo el léxico imparable que no me hace vulnerable. Poseo el talento único de ser inigualable. Y que yo llegué a la cima, eso es algo inevitable. No se contradigan que con mi cotorra son enfermos. Son demasiadas las veces que han querido copiar mi verbo. Mejor date cuenta que ante mí tú eres muy sensible. Pa' mí no hay límites, yo no conozco lo imposible. Música corre por mis venas, soy hip hop positivo. En un análisis salió que tenía talento excesivo. Y sigo activo, te quita. Que ante ti soy destructivo. Son demasiados los motivos para yo acabar contigo. Con Byron no se puede, no, con Byron no se puede. No se quiten y denme en el frente. Con Byron no se puede, no, con Byron no se puede. No se quiten y denme en el frente. DJ Chelo 69. Yeah. Business Music. Rata Party Studios. Every Records.